Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. Moda y tradición en la segunda edición de la News Andina. Por segunda ocasión, las comunidades indígenas del Ecuador tendrán la oportunidad de seleccionar a su News Andina 2016. Este evento dio inicio el año pasado como una inserción de las culturas indígenas a las dinámicas culturales occidentales, salvo que bajo sus propios códigos. Según Inti Daquilema, coordinador del certamen de Ñustas, se escogen de acuerdo con parámetros diferentes a los certámenes de belleza occidentales. Las candidatas deben ser elegidas en sus comunidades por su liderazgo y habilidades, pero sobre todo por el interés que muestran en rescatar las prácticas culturales de sus pueblos. La propuesta de la mayoría de las candidatas tiende a unir la moda con las prácticas ancestrales de cada uno de sus pueblos. Miran en la moda una forma de sostener su identidad en las presentes y nuevas generaciones. En un evento realizado en Riobamba, las candidatas lucieron los trajes de gala que suelen utilizar en sus fechas importantes en sus comunidades. Ahí las estrategias para motivar a los jóvenes a usar esta ropa fue uno de los temas más debatidos durante el evento. La migración nos afectó en muchos sentidos. Los jóvenes que dejan el campo para estudiar o trabajar en la ciudad ya no usan la ropa porque se sienten avergonzados, opinó Aida Guilumbaquín, una candidata. Para ella, quien representa al pueblo Cayambi, su propuesta en caso de ser electa en la News Andina del Ecuador es realizar más eventos de moda y documentales audiovisuales para demostrar que los jóvenes pueden lucir a la moda sin alterar su cultura. En esta ocasión se cuenta con 7 candidatas a ser la News Andina. La coronación se tiene previsto ser el 28 de julio en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador. Nuevo rostro para el Coliseo Romano. Atrás han quedado las marcas de hollín y suciedad que empañaron por años del monumental Coliseo Romano. Restaurar esta gigante maravilla del mundo se dio por ayuda del sector privado. Fue Diego de la Valle, fundador de la fábrica TOTS, quien respondió un llamado al sector privado para ayudar a las arcas anémicas de Italia a cuidar sus tesoros arqueológicos. Durante 3 años de restauración, el complejo, que data del siglo I, se ideó para no cerrar sus puertas a los visitantes, que debieron esquivar los trabajos de limpieza, el cual se logró con atomizadores de agua y brochas de mano. Ante la imagen brillante del Coliseo restaurado, el cual fue develado oficialmente el pasado viernes, el ministro de Cultura italiano Dario Franchini anunció 20 millones de dólares que serán destinados a reemplazar para finales del 2018 el viejo piso de la arena por uno que pueda recibir espectáculos de la actualidad, aunque se han descartado conciertos de rock. El escenario será usado para eventos culturales del más alto nivel, dijo el ministro de Cultura. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 119. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.